blanca, tenue, livianita, en mis sueños es así. Se lo cuento al colibrí, también a María Josita. Es suave y es más bonita, no es lluvia o rayo que ciegue, no es cielo azul y no quiere lastimarte sin razón. Pues es de puro algodón, mi nueva amiga, la nieve. Blanca, tenue, livianita, en mis sueños es así. Se lo cuento al colibrí, también a María Josita. Es suave y es más bonita, no es lluvia o rayo que ciegue, no es cielo azul y no quiere lastimarte sin razón. Pues es de puro algodón, mi nueva amiga, la nieve. Pues es de puro algodón, mi nueva amiga, la nieve.